Contábamos hoy que el viernes pasado más de 700 personas se reunieron para presenciar la presentación aquí en Bahía Blanca, en nuestra ciudad, de el libro Néstor, el hombre que cambió todo, el libro de Jorge el Topo Devoto, un amigo personal de Néstor Kirchner, su publicista, alguien que lo conoció de primera mano. Y un poco algo de eso mostrábamos con esta anécdota de Jorgito, este chico que pudo conocer al presidente, dar una vuelta en helicóptero e incluso cambiar su vida por la generosidad, ¿no?, la solidaridad y la sensibilidad que tenía Néstor Kirchner. Pero más allá de eso, esta actividad también sirvió para dar una muestra de unidad del peronismo bahiense en un año especial, año de elecciones, en el que no son pocos los que creen que a nivel local el peronismo tiene chances de triunfar. Obviamente en la provincia la cosa está un poco más sólida, y en Nación, más allá de lo que uno escucha, recién, ¿no?, veíamos lo que está pasando con Manes, con Morales, lo que pasa en Santa Fe, así que tampoco sería sorpresa que vuelva a ganar el Frente de Todos a nivel nacional. Pero nos quedamos acá en Bahía Blanca, y para conversar al respecto nos visita ahora Patricia Domínguez, presidenta del PJ bahiense. Patricia, un gusto recibirte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Y cómo estás? Bien. Muy bien. Bueno, me alegra mucho y un gusto tenerte la primera vez en el programa. Hablábamos, ¿no?, de esta actividad, te vimos en la primera fila en el Teatro Gran Plaza, donde fue la presentación de este libro, escuchando muy atenta y también rodeada de la dirigencia del peronismo bahiense. Me imagino que vos como presidenta estás muy contenta, ¿no?, por esta imagen que se dio de unidad, máxime cuando por ahí en los últimos meses se hablaban de internas y de cosas que algunas puede tener algún trasfondo de realidad, pero me parece que la foto despeja de que haya grandes problemas, ¿no?, en el peronismo local. Sí, realmente muy contenta, porque además de ser la presentación del libro, fue un acto militante. Estábamos todos, de todos los espacios. Fue muy importante, la convocatoria y la asistencia. Así es, así es. Más de 700 personas aquí en Bahía Blanca, una ciudad que siempre se dice que es refractaria al peronismo, una ciudad que por ahí en los últimos 20 años no ha tenido grandes movilizaciones, sí hubo algunas, pero no es lo de todos los días. Bueno, no es para restarle valor. Yo te quería preguntar, antes de ir por ahí a temas más políticos, ¿cómo lo recordás vos personalmente a Néstor Kirchner? ¿Y qué te surgió al escuchar estas anécdotas, al ver ese video tan emotivo del inicio? ¿Qué pensamientos, qué reflexiones pasaban por tu cabeza? Fue muy importante en esto de nuestra historia. Sobre todo cuando convocó a tanta juventud, le dio tanta esperanza a todos los compañeros, los que militamos siempre, y los jóvenes que no tenían una ideología política marcada. Con su gestión, eso, viste, causó que el peronismo se uniera más, que el país salga a flote. Hizo muchísimo por nosotros. Sí, sin duda. Creo que cambió incluso mucho de la idiosincrasia o del día a día del argentino promedio, no ya hablando del militante o ni siquiera del simpatizante del peronismo, del kirchnerismo, esta cosa de que antes no era tan común hablar de política y hoy, teniendo una idea, teniendo otra, la gente suele hablar mucho más de política. Sí, sobre todo la libertad para hablar de política y defender nuestra democracia. Sí, es cierto, porque hace 20 años atrás todavía se seguía escuchando eso de no te metas y todo ese tipo de frases que nos remiten a los momentos más oscuros de nuestra historia. Y te quería preguntar, Patricia, más allá de la foto de unidad del viernes, ¿cómo está el peronismo bahiense? Si vemos la película, ¿no?, tenemos la foto que es muy buena, la película, ¿cómo la ves? ¿Cuál es tu diagnóstico como presidenta del PJ local? Mira, como presidente del PJ te puedo decir que en el consejo del PJ están todos los espacios. Están todos los espacios políticos, que dentro de los distintos espacios dentro del peronismo. Trabajamos juntos, trabajamos para la unidad, para cuidar la democracia, para reunir todos los requisitos como para seguir adelante pensando en Bahía Blanca, con gestión, cada uno de su espacio, porque ahí, aparte de ser peronistas, estamos en distintos espacios de gestión, cada uno en lo suyo, ayudando y construyendo. Así que en este momento estamos refaccionando el edificio, falta poquito para que lo abramos, para que las puertas sean abiertas para todos, todas, y que sea un espacio de reunión, de diálogo, de consenso. Bien, eso es importantísimo. Y me contó un pajarito también que en esto de las remodelaciones han encontrado un cuarto que no conocían, ¿no? Como que hay mucha historia que está saliendo a flote, ¿verdad? No sé si se puede contar eso. Sí, sí. Encontramos un sótano que no sabíamos que estaba. Así que ahí están los chicos de cultura, a ver, viendo cómo lo refaccionan, cómo lo... Un sótano. Mira. Sí. Por lo general en todas las casas de Bahía Blanca, las casas muy antiguas tenían sótano. Claro. Lo que pasa es que esto lo habían tapiado, cerrado, porque se ve que no, capaz que pensaban que no estaba en condiciones, pero sí está. ¿Cuánto hace que funciona el Partido Justicialista en ese inmueble? Y unos cuantos años ya. No lo tenés presente. Bueno, no, claro. ¿Qué año no? Pero yo toda mi vida lo vi ahí. Sí. Vivo muy cerca y paso seguido, sí. Y siempre vi la placa. Bueno, hubo renovaciones, ¿no? En la fachada, pero... cerrado bien. Claro, pero exactamente. Bueno, nos venías contando un poco de cómo viene trabajando el justicialismo bahiense, y yo no quería dejar pasar la oportunidad para preguntarte de esta reunión que tuviste hace algunas semanas con Máximo Kirchner, con otros presidentes de PJ locales, y ¿qué nos podés contar de esta reunión? ¿Qué se charló ahí? Y me imagino que tiene que ver un poco con esto que yo decía al inicio, de que aunque Bahía Blanca es una ciudad tradicionalmente refractaria al peronismo, aunque tradicionalmente el macrismo le va muy bien acá, pareciera ser que se abre una ventana de posibilidad en estas elecciones, y que no es algo que vemos quizá a los bahienses, sino también que desde la provincia, desde el ámbito provincial, el presidente, tu par a nivel provincial, Máximo Kirchner, también lo está viendo. Sí, mira, te cuento. La reunión entre presidentes con Máximo fue muy importante, porque él lo que hizo fue, todavía está haciendo, pequeñas reuniones, ¿no? Como para escucharnos y saber qué pasa en cada ciudad. Porque lo primero que explicó, que si hacía una reunión grupal, hacían... me escuchan a mí y yo no escucho a nadie. Claro, que es lo que suele pasar, ¿no? Por ahí habla uno y todos escuchan. Claro. Entonces, hizo primero, la primera reunión la hizo con los sin tierra, con los llamados sin tierra, que son los que no tenemos en el municipio peronista. Entonces, nos consultó, tomó nota de todo lo que pasaba en la ciudad. Ajá. Y nos preguntaba qué necesitamos para esto o para el otro o cómo estamos. Fue muy enriquecedora la reunión, y nos pareció muy importante porque que tenga uso, no sé, no tengo uso de razón de cuando un presidente de PJ se sienta con cada uno de nosotros a ver qué es lo que pasa. Individualmente, que pueda asistirte en forma personal, vestir un distinto a otro, pero que haga ese tipo de reuniones y que las siga haciendo con los demás presidentes, nos pareció muy importante. Sí, aparte viste que Bahía Blanca, al estar tan lejos de la capital provincial, es como que siempre estamos un poco, creo que hasta nos autoexcluimos de lo que es el ámbito provincial, cuando en realidad es la segunda ciudad más importante del interior, y desde La Plata, y digo, pensando desde el ámbito provincial, es un objetivo estratégico en una elección, me imagino. Sí, sí, sí. Bueno, y te quería preguntar, para conocerte un poco más a vos, ya que es la primera charla que tenemos y por ahí mucha gente que está escuchando no te conoce, ¿cómo fue tu llegada al peronismo? ¿Cómo te hiciste peronista? Si sos peronista de chiquita, de familia, si en algún momento se te prendió la lamparita, y ¿cómo ha sido tu participación en el peronismo, tu militancia, hasta llegar al día de hoy que, como decimos, sos la presidenta del PJ local y la primera presidenta mujer? La primera presidenta. Que no es poca cosa. Yo milito de muy chica, en el peronismo de los 17 años. Ajá. Me afilié antes de que recuperemos la democracia, en tiempos difíciles. Sí. Bueno, nos afiliamos igual, en ese tiempo con Crisol. Ajá. Yo era empleada de comercio. Así que, bueno, después fui militando en todo lo que podía, porque yo estaba con dos hijos, ¿viste? Sí. En la crianza, en el trabajo y todo eso, bueno, entonces estábamos militando en todo lo que se podía. Después, cuando ellos fueron creciendo, fui ocupándome un poco más. Hasta hace unos años, o sea, siempre participé, hace como 15 años más o menos, que participo del consejo del PJ. Ajá. Como, íbamos como suplente. Estuviste como secretaria de la mujer también, ¿no? Sí, la gestión anterior fue secretaria de la mujer. Y ahora fue una, unidad y consenso, y bueno, me eligieron más los militantes que los referentes. Porque, o sea, cada uno dio su opinión también. Y has tratado de imprimir también otro modelo de funcionamiento del PJ, por lo que veo, más allá de que ahora está cerrado el edificio por reparaciones, por ahí es raro decirlo así, pero más un PJ más abierto a la sociedad. No ahora por esto que decimos que está cerrado, pero esa es la idea, ¿no? Han tenido, he visto que tienen más reuniones, más actividades. Sí, ya no es el consejo, al estar una parte de cada espacio, es más abierto. Y después va a estar, ya te digo, donde lo podemos abrir, calculo que en poco tiempo más, va a estar abierto para todo el mundo. Individualmente, que esté abierto o no, tenemos reuniones con distintos lugares, con distintas instituciones. Es distinta la apertura de todos, no solo mía, ¿eh? O sea, de todo el consejo. De todo el consejo. Sí, sí, porque... Bien, bien. ¿Para cuándo más o menos estiman la reapertura del edificio, si te puede decir? No falta mucho. No falta mucho. Pero no te puedo decir cuánto, porque viste lo que va en obra, por ahí te falta o se te rompe un caño y... No sos vos la que arregla el caño como no, para decirme, no. Claro. Sí, mi madre. Igual, ya te digo, los chicos de juventud, de los distintos espacios, están yendo por las tareas de limpieza, de pintura, de todo eso, se van juntando y van colaborando también. Fuera de que tengamos un ingeniero para hacer todos los arreglos, ¿no? Bien, bueno, me imagino que para la campaña ya van a estar abiertos, sí, funcionando. Sí, poquito tiempo más. Bien, bien. Y... No te puedo dar una fecha justa porque en obra no. Pero falta poquito, sí, eso es lo importante. ¿Y cómo ves la situación acá en Bahía Blanca? ¿Pensás que hay chances de que el peronismo... gane la intendencia? Pensando, ¿no?, que en 2019, especialmente en Las PASO, estuvimos muy cerquita. El otro día, en una charla, recordamos, ¿no?, que Federico Zubila estuvo a punto y medio de ganar en Las PASO y después terminó perdiendo por un margen mucho más grande, pero más por esto de lo que fue toda esta movida que hizo Mauricio Macri con las marchas y demás, y por el arrastre que generó a nivel local. Pero pese a que siempre decimos, no, Ciudad Macrista, acá el peronismo no gana, tampoco están así. Hemos ganado, claro, cuando fuimos todos juntos. Es por eso te digo, unidos sí tenemos posibilidades. Sí, sí, totalmente. Tenemos muy buenos, ya te digo, muy buenos referentes, muy buenos dirigentes, muy buenos legisladores, muy buena gente, muy buenos compañeros y compañeras militantes, como para hacer una buena gestión. Bien, bien, bien. Bueno, Patricia, la verdad que un gusto tenerte acá, poder charlar con vos y también que nos permitas, ¿no?, conocer un poco más cómo es el funcionamiento del PJ bahiense, que nos contabas que dentro de muy poquito va a estar abierta la sede partidaria de 19 de mayo 233, allí entre Mitre y Alvarado, exactamente. Y bueno, se viene la campaña, me imagino va a haber mucha movilización, mucha presencia, y también es bueno, ¿no?, saber esto, porque yo a veces hablo con algunos militantes del peronismo, del kirchnerismo, y dicen, no, Bahía no podemos ganar, viste, como mucho desánimo, y en realidad yo no creo que esté todo, las cartas están echadas, especialmente, ¿no?, sabiendo que el intendente no va por la reelección. Y que uno cuando mira los medios es como que pareciera ser que los únicos que tienen internas son los peronistas. Pero cuando uno mira con la lupa juntos, encuentra cada desastre. Lo que pasa que, claro, quizás son los colegas periodistas son más benignos con ese espacio que con el peronismo. Yo creo que si los peronistas nos unimos y nos proponemos, tenemos mucha chance. Bien. Mucha, ¿eh? Bien. Bueno. Muchas ganas y muchos proyectos y muchas cosas. Bueno, eso está bueno que lo digas vos como presidenta del PJ y que lo escuche mucha gente que por ahí está desanimada y que ese mismo desánimo, ¿no?, les tira en contra y por ahí dejan de participar en una elección como fiscales, repartiendo una boleta, haciendo el boca en boca, que es el gran acto militante que tiene un militante peronista. ¿Y quién te dice que en estas elecciones no hay un cambio de color partidario aquí en Bahía Blanca? Patricia, muchas gracias por venir y por tu tiempo y espero tenerte acá en el piso en otra ocasión. Bueno, muchas gracias a vos. No, por favor. Hablamos con Patricia Domínguez, presidenta del PJ local.